El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Sagrado Corazón de Jesús. Para hablar del Sagrado Corazón, hoy vamos a hablar un poquito de Santa Margarita y de algunos mensajes del Señor. Mañana vamos a hablar un poco de la teología de ese corazón. Santa Margarita nació en Borgoña, Francia, el 22 de julio de 1647 y murió el 17 de octubre de 1690. En su infancia estuvo en la pensión de las religiosas clarisas, tuvo una formación cristiana muy buena. A los 5 años, por una gracia especial de Dios, hizo voto de castidad para toda la vida, privado, de la cual nunca lo retractó. La mensajera del Señor, la secretaria de Cristo. Siendo joven también hizo su primera comunión a los 9 años, una edad que para ese tiempo es bastante joven. Pero a los 10 años, al año siguiente, durante 5 años, tuvo una enfermedad muy dolorosa, una enfermedad reumática, de la cual estuvo en cama 5 años seguidos, de los 10 a los 15. Podemos ver cómo el Señor va preparando a aquellos que tienen que cumplir una misión a lo largo de la vida. Ella no se imaginaba todo lo que Dios le tiene preparado en adelante. Nadie se imagina lo que Dios a uno le tiene preparado. Yo ni siquiera me imagino esto que Dios me ha pedido, y estoy seguro que ustedes tampoco se imaginaban que el Señor les iba a llamar a una obra, a entregarse al llamado más grande que existe. Es un llamado más grande que el universo entero, que todos los astros, que todas las galaxias, que son solo llamados a la existencia. Aquí es un llamado a entrar en unión con un estilo y una forma de amor que son propias de los esposos, y que es el máximo de todos los amores que se puede hacer con Dios, entre Dios y los hombres. Entonces, como ya estaba tan enferma, 5 años, le hizo una promesa a la Santísima Virgen. Le dijo que iba a ser su hija si la curaba. O sea, que iba a vivir de esa filiación. A los poquitos días se cura milagrosamente. Pero, como son las cosas de este mundo, y como somos débiles y llenos de límites, pecados, a pesar de esta promesa que le hizo a la Santísima Virgen, se olvidó de todo y comenzó a llevar una vida de vanidad y de apego a las cosas de la tierra. Y pasaron así varios años, se mundanizó, digamos, en los que el Señor no cejaba de llamarla a la vocación religiosa, Pero ella se hacía la que no entendía bien. No quería hacer silencio porque se iba a encontrar con un problema. Fue definitivo que le apareciera Jesucristo flagelado. Ella lo ve todo ensangrentado. Le muestra sus llagas y le muestra cuánto tuvo que sufrir él para ganar el corazón de ella. Esta visión, junto con el sacramento de la confirmación que ella estaba recibiendo en ese momento, fueron el punto de inflexión para una verdadera y profunda conversión, una decisión de cambiar de vida. Y por tanto pidió ingresar al monasterio de la Visitación de Paray-le-Monial con la oposición rotunda de toda su familia. Pude estar allí en Paray-le-Monial viendo su cuerpo, que está es de cera, pero tiene todos sus huesos, están cubiertos de cera. Se ve su rostro porque le habían hecho una máscara, así que muy parecida. Y allí se la conserva en Paray-le-Monial, en el santuario. Y durante esta vida en el monasterio, el Señor la va a favorecer de muchas gracias especiales. Pero ella se va a destacar por dos cosas fundamentalmente: la caridad y la humildad. Son las dos virtudes necesarias para la santidad. Santa Margarita recibe la primera revelación el 27 de diciembre de 1673, estando arrodillada ante el Santísimo Sacramento. Aparece la Eucaristía. Se le apareció en persona Jesucristo con su corazón, que estaba ardiendo, pero literalmente ardía, no era un símbolo. Le mostró el corazón que de verdad arde a la vista y le dijo lo siguiente: mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en las llamas de su ardiente caridad, es necesario que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Estas apariciones están oficialmente aprobadas por la Iglesia, están incluidas, como hoy vemos, por una solemnidad en la liturgia, por tanto esto tiene un crédito total y absoluto. Además, ella está canonizada y no cabe duda absoluta del aprecio que tiene la Iglesia por esta devoción. A continuación va a comentar Santa Margarita. Dice que salió una llama de su corazón y esa llama del corazón de Jesús se puso junto al de ella, en el costado, y le dijo lo siguiente: he ahí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará para que te consumas hasta el último instante. Y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor. Y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula, muy amada de mi sagrado corazón. Ella tiene esa visión y ve que Jesús le pasa de esa llama, se la introduce por el costado. Ella ve todo eso, lo siente todo, lo ve todo. Pero le viene la duda: ¿será esto una imaginación? ¿Estoy soñando? Etcétera. Entonces el Señor le deja como signo un dolor permanente en el costado que lo tendrá hasta la muerte. Por tanto, tuvo esa llaga del costado que sentía que se le abría, que se quemaba, que ardía, porque Jesús introducía su corazón por allí. 3 meses después va a tener una segunda revelación, se le aparece de vuelta el Sagrado Corazón, pero en este caso en un trono de llamas. Ya antes era el corazón, ahora es el trono entero que está en llamas, está él metido en el trono y todas las llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal. Estas palabras las hemos escuchado en Fátima también. Más brillante que el sol, transparente como cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas. Allí fue cuando el Sagrado Corazón empezó a descubrir sus intenciones y promesas, como por ejemplo, que aparecería sus gracias dondequiera que estuviese expuesta su imagen. Está su imagen, está su gracia. Está la imagen, está la gracia. Lo mismo va a pasar con la imagen de la Divina Misericordia. Está la imagen, está la gracia. Con la diferencia que la misericordia que viene después incluye el corazón de Jesús, incluye el Sagrado Corazón. Pero el Sagrado Corazón no es que excluya la misericordia, pero el Sagrado Corazón no contempla todavía la revelación de la misericordia en forma externa, porque toda la misericordia de Cristo está envuelta y encerrada en el corazón. Aquí se muestra el corazón y luego se mostrará el contenido, como siempre decimos, que es la misericordia, la gracia y la misericordia de Cristo. La tercera y última revelación que se le conoce fue en la fiesta de Corpus Christi, otra vez la Eucaristía, de 1674, y allí después de un recogimiento extraordinario de todos, ella va a decir así: después de un recogimiento extraordinario de todos mis sentidos y potencias, como las cuenta ella misma, ¿no? Dice: resplandeciente de gloria con sus cinco llagas brillantes se apareció el Señor, como cinco soles, un sol en cada llaga, y despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido, y habiéndose abierto, me descubrió su corazón. Allí Jesús le va a hacer unas peticiones. Luego le dará las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, que las vamos a repasar, que son importantes siempre, porque siempre estarán vigentes hasta el fin del mundo. ¿Qué prometió? A las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Es decir, para que realicen bien la tarea que tienen que hacer, cada uno donde Dios los ha puesto. Daré la paz a las familias, por eso la importancia de entronizar el Sagrado Corazón a las familias, buscando esa paz. La paz no es ausencia de problema en la familia, no es que no se va a enfermar nadie, no es que no haya que pintar la casa cada tanto, ¿me entiende? No es que pueda faltar el trabajo. La paz es otra cosa, la paz es la tranquilidad en el orden interior, el estado de gracia y esa paz. Tranquilidad en el orden de interior se llama paz. Las consolaré en todas sus aflicciones, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte, donde se juega la eternidad. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Es lo que queremos, por eso nos vamos a consagrar mañana. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté expuesta y sea honrada. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Tenemos la gracia de, ya tenemos la fuente que ha llegado hoy. Si Dios quiere, mañana o pasado, y si no, en estos días, llegará el Sagrado Corazón para que todo el mundo lo vea, todo el que entra contemple su imagen, para que siempre que pasemos por allí hagamos la señal de la cruz, para que digamos una jaculatoria, lo mismo que cuando salimos por debajo de San Miguel. Siempre es bueno encomendarnos a él a la salida y a la entrada también. Y le pedimos a San Miguel que nos libere de la peste con su espada de fuego. Las personas, que es el pecado primero y todos los males del mundo, las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Miren ustedes lo que tiene que prometer Jesús para que le amemos un poco, para que hagamos conocer su amor. Él dice: yo lo voy a escribir, y eso significa que estará escrito. Por tanto, va a haber almas en el cielo que tendrán el nombre de Jesús escrito, su nombre escrito en el corazón de Jesús. El corazón de Cristo está vivo. No es como el corazón de todos los otros santos que no está. Está corrupto. O está incorrupto, pero no está en el cielo, como Santa Teresa, que lo tiene incorrupto milagrosamente, pero no está en el cielo. Pero en el cielo, cuando estemos con el corazón, con el cuerpo glorificado, perdón, en el cielo, Cristo está con el cuerpo glorificado y ya tienen el corazón aquellos que le profesan devoción. Está escrito. Hay algo que en otros no hay. Es lo que promete, es la diferencia. Y ahí vemos nosotros cómo hay distintos amores. De Cristo para todos, amor infinito, pero después amor particular para cada uno e irrepetible. El trato con Jesús es distinto para cada persona. Es distinto para cada religioso, religiosa, para cada contemplativo, contemplativa, para cada persona, cada sacerdote, cada diácono, para cada papa que tenemos. Siempre es distinto. A todos los que comulguen 9 primeros viernes de mes continuos, el amor omnipotente de mi corazón les concederá la gracia de la perseverancia final. Es mi deseo que de aquí en más, esperando que se componga todo el problema de afuera, podamos hacer los viernes, los primeros viernes, la misa con toda la gente para cumplir y siempre recordar este corazón de Cristo que no puede estar al margen jamás, jamás del Inmaculado Corazón. Por tanto, sería bueno que honremos el Sagrado Corazón con la gente de fuera a partir del reinicio de actividades. ¿Qué condiciones necesitamos para que esto se cumpla? Recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante 9 primeros viernes consecutivos, tener la intención de honrar el Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento, contra la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón del corazón de Cristo. Es carne y sangre, alma y divinidad de Jesús. La superiora no le creía. Siempre tienen problema las personas, pero está dentro del plan de Dios. Y tal vez no le creía con fundamento, porque uno tiene que no creer. No es que sea mala la superiora porque no le está creyendo. Es que necesita cerciorarse, necesita. Entonces se sufre, Santa Margarita sufre, Cristo goza viendo la prudencia de la superiora y el sufrimiento de su hija, que los dos van a sacar frutos. Por tanto, fue una gran prueba de purificación para ella. Pero cuando aparece San Claudio de la Colombier, otro santo, director espiritual de ella, todo cambia. Santa Margarita, al verlo, se dio cuenta inmediatamente que ese era el confesor que Dios le había prometido. Cuando lo veas te darás cuenta. Te lo voy a mandar yo, especialmente. Santa Margarita le contó todo al padre Claudio de la Colombier. Él creyó por una gracia especial y así pudo sacar adelante esta devoción. Y entonces en 1675 se le apareció otra vez el Señor en persona y por última vez ya diciendo: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes y desprecios. ¿Cómo se es ingrato? ¿Cómo se hace para ser ingrato y despreciar? No es que explícitamente se esté despreciando o se sea ingrato. Uno es ingrato cuando no agradece o cuando le parece que ya es suficiente agradecer. Uno es ingrato cuando no se comporta como él se comporta con nosotros. Si yo lo imitara, significa que soy agradecido. Y él me está continuamente dando gracias y favores, por el cual sería importante que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre en él. Y desprecios. Los desprecios que podemos incurrir son a través del trato de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Porque eso es lo que Jesús sufre más. Porque de verdad, de verdad y de verdad, Jesús es el que está allí. es tu hermano. Y entonces es en ese lugar donde él recibe desprecios. Pero lo que más me duele, dice Jesús, es que se porten así los corazones, que se porten así los corazones que se me han consagrado. O sea, se van a consagrar bien. Yo les prometo todo lo que prometí y voy a escribir en el corazón mío el nombre de ustedes. Pero me duele mucho que después de hacer la consagración te has olvidado de mí. Te has olvidado que hay un nombre escrito en mi corazón, que no lo puedo borrar. Entonces debemos darle honra a ese nombre, porque es un nombre que va a quedar solo puesto allí, sin la persona. Por eso te pido que el primer viernes después de la octava del Corpus se celebre otra vez el Corpus, siempre relacionado con la Eucaristía. Se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón. Por eso se pone el Sagrado Corazón siempre inmediatamente después de Corpus, en atención al pedido que hace Jesús a Santa Margarita, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes recibidos. Es lo que vamos a tener que pedir hoy, si quieren. Hoy se pide esto por expresa voluntad de Jesús, que comulguemos este día para pedir perdón y reparar los ultrajes recibidos. Les voy a dar bajo las dos especies también para expresar mejor este sacramento. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Pidamos al Señor, tan bueno que es con nosotros, todo esto no lo tendría por qué haber dicho ni revelado. Lo hace por nuestra debilidad, lo hace porque no entendemos, lo hace porque somos débiles, lo hace porque mucha gente necesita de esto. Necesita porque la Escritura sola muchas veces no les ayuda. No porque no sirva la Escritura, la palabra de Dios, sino que el corazón del hombre está hecho de piedra, está duro, se mundaniza, nos volvemos materialistas. Entonces cuesta captar en las Sagradas Escrituras toda esta riqueza de amor de Dios. Vamos a pedir entonces a Santa Margarita, María de Alacoc y San Claudio de la Colombier, los secretarios y discípulos del Sagrado Corazón, nos concedan la gracia de vivir esta espiritualidad del corazón de Jesús y reparar y preparar nuestra alma para encontrarnos con ese corazón que lleva nuestro nombre. Que así sea.